y los panchos te queremos dedicar estos éxitos que nunca se olvidarán. Apártate de mí, ya no te quiero en mi camino. Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo. Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino. Mala me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo. Cuando llegue la noche, solo tú estarás. Y cuando llegue la noche, solo tú estarás. Mi sufrimiento por ti ya no existirá. Mi sufrimiento por ti ya no existirá. Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino. Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo. Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino. Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo. Gente linda de Santa Fe y mis hermanos, los Pachus, un saludo muy grande del Polaco Bastía. Estás mintiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño, nada más. Estás mintiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño, nada más. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás, engañadora, engañadora. Cielito, seguiré siendo el motivo, mi amor. Sé que tienes motivos para olvidar mis besos, ya no me quieres más. Cenizas solo quedan de aquel amor profundo y no creo que amará. No podré encontrar otra mujer que me quiera como tú. Se deshace mi ilusión, me destroza el corazón. Ya es muy tarde para mí. Y a pesar besos no te olvidarás. Sé que tienes motivos para olvidar mis besos, ya no me quieres más. Cenizas solo quedan de aquel amor profundo y no creo que amará. quién sabe